Mira Imagine Dragons en vivo por Flow. La banda liderada por Dan Reynolds regresa a Buenos Aires para dar un show imperdible en el Hipódromo de San Isidro a cielo abierto y sus mejores hits. No te lo podés perder. El jueves 23 de octubre, estés donde estés, disfrútalos en vivo, solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment.